Llegó la nueva Toximix. La mezcla que te apaga. Un mix que parece levantarte, pero te tira al piso toda la noche. Y al día siguiente, también. Energía falsa, efímera y peligrosa. Alcohol más energizante que te deja out. Toximix, la mezcla que no combina. Creamos un falso producto por una causa real. Cuando mezclas energizantes con alcohol, triplicas el peligro de darte vuelta sin darte cuenta. Real reconoce real. Informate, cuídate. Junta Nacional de Drogas.